Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos un llamado a la gracia. Daniel capítulo 9, versículo número 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor Dios grande, digno de ser amado, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. La palabra gracia hoy nos va a enseñar un elemento vital en esto de relacionarnos con Dios. El cautiverio de los judíos en Babilonia fue el resultado de romper su pacto con Dios. Cuando rompieron el pacto con Dios, se salieron de la sombrilla de gracia, de la sombrilla de protección, o lo que yo llamo la cobertura de Dios. Dios no los abandonó. Ellos abandonaron a Dios. En nuestro caso ocurre lo mismo, solo que el enemigo de Dios trata de confundirnos para que malinterpretemos a Dios y terminemos diciendo: Dios no me ama, Dios no me escucha, Dios no está a mi lado. Eso no es cierto. ¿Por qué? Lo dice la gracia. Miremos la oración de Daniel y ya sabes que tienes que leer todo el capítulo 9 para comprender lo que estamos participando el día de hoy. En la oración, Daniel no pide explicaciones de lo que está ocurriendo en estos 70 años. Él lo sabe. Él llegó al reconocimiento de que las acciones de pecado habían hecho merecer lo que tenían, pero Daniel no se quedó en la autocompasión. Señor, esto no lo merecemos. Pero no se quedó dándose látigo emocionalmente. Eso fue lo primero. Él no pide explicaciones. Reconoce que el que ha fallado es el pueblo. En segundo lugar, apela a la gracia. ¿Qué es la gracia? Miren el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que Dios se levanta cada mañana. Y cuando se levanta, mira aquí al mundo abajo lleno de pecadores, llenos de hijos ingratos, otros hijos buenos, pero todos los días toma la decisión de ¿qué vamos a hacer con esos que están allá en la tierra? Bueno, tomemos la decisión de seguirlos amando. Eso se llama la gracia. El hecho de que a pesar de mí, de mis comportamientos, de mis errores, Dios decide todos los días seguirme amando. Esto no puede ser confundido con alcahuetería o malcriar sus hijos. No, él dice: amémoslos otro día más a ver quién responde a nuestro amor. Eso se llama la gracia. La gracia es lo que nos permite reconocer que Dios nos ama como pecadores, pero que debemos dejar el pecado. La gracia es lo que me ayuda a mí a reconocer que Dios aborrece el pecado. Esto solo se logra en una comunión de pacto diaria con Dios. Solo hasta que vamos a la palabra de Dios, comenzamos a tener sensibilidad al leerla. Algo pasa en la mente y el corazón. Algo sucede en nuestros pensamientos, que lo que no hemos podido ver lo vemos. Y el Espíritu Santo logra, a través de los momentos en que tú lees la Biblia, aumentar la sensibilidad de nuestra parte moral y espiritual. Y el resultado va a ser buscar a Dios. Cuando tenemos esa gracia, hay poder, hay fuerza para hacer todo, tomar decisiones, hacer los negocios, y terminamos honrando a Dios. Los pueblos paganos estaban pendientes de Israel. Israel era el testigo de Dios en la tierra de que en el Mesías había salvación. Hagamos lo mismo, aprovechemos la gracia de Dios, de que Dios nos ama, nos ayuda a sacar adelante nuestra vida y que nos da poder para no equivocarnos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.